Sebastián, ¿cómo estás? Matías Traversa, José Montesano y el Gallego Pérez, te saludamos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, felicidades para todos. Bueno, acá, tratando de reorganizar todo, ¿no? Pero bueno, hay que hacer camino al andar, y en lo que va la temporada, a pesar de las lesiones, estamos encontrando soluciones en cuanto a la actitud y el buen funcionamiento del conjunto. Pero bueno, me gustaría en algún momento poder tener toda la plantilla y ver realmente cuál es nuestro potencial, que creo que es un potencial importante como para estar peleando en el lugar que estamos. Me parece que está bien, y podríamos dar un paso quizás llegando al final de la fase, de la segunda fase. Así que bueno, hay que seguir trabajando, como te decía recién, haciendo camino al andar, ¿no es cierto? ¿Minimizar la situación en algún momento? Sí, no podemos tener esta racha. No, minimizar no la minimizo, porque nosotros confeccionamos una plantilla esperando tener la mayor cantidad de partidos posible, y no ha sido así prácticamente durante toda la primera fase y lo que va de la segunda. Pero bueno, también sabemos que son cosas que pasan, que son parte del trabajo. Las lesiones son parte del trabajo de los jugadores y de los equipos. Y bueno, gracias a Dios hemos podido entenderlo todo, lo hemos estabilizado y hemos encontrado en el trabajo de reclutamiento un apoyo importante para poder sobrepasar la situación, que no es definitoria. No estoy diciendo que quizás Pablo Pérez sea igual que Locatelli en este momento, pero nos ha dado una mano. Es lo mismo que cuando tuvimos un problema con los bases, los chicos del reclutamiento, y hacen que los entrenamientos sean también competitivos, y nos ayudó a no tener que mover demasiado la estructura en cuanto a extranjeros y los mayores. Así que, bueno, también no hay mal que por bien no venga en algún caso, ¿no? Nos hemos demostrado nosotros mismos que tenemos una base como para poder aguantar esta situación y a futuro que nos puedan dar una buena mano. Claro, porque la situación, ¿cómo te va, Sebastián? Que tengas un buen año, Igualmente. Fabián Pérez, igualmente. Decía que la situación sí es buena, la lesionista, o sea, no en cuanto a las lesiones, sino en cuanto a la posición en la tabla. Hoy Sionista está ahí pegadito a los cuatro primeros, sí, a un punto de 15, como esperando agazapado, y todavía sin haber tenido en lo que va de toda la temporada el equipo al 100%. Imagino que también esto a vos te da todavía mayor confianza y mayor tranquilidad para poder seguir trabajando y decir, bueno, si estamos ahora así en esta posición, cuando tengamos todo el equipo, me animo a ir un poquito más arriba, ¿no? Sí, es lo que hablamos con el grupo todos los días, que realmente estamos haciendo un buen trabajo, y que hemos ganado quizá los partidos que necesitamos ganar para ir manteniéndolo. Y también es verdad que hemos sido irregulares, que hasta ahora no hemos encontrado la regularidad que nos gustaría tener. Más allá de las lesiones, no pongo las lesiones como una excusa, porque el grupo siguió trabajando. Y pienso que sí, que quizás promediando la segunda fase, si podemos recuperar bien a Silvio, que para mí es una pieza importante, lo mismo que Junior en la conducción, que después de los Panamericanos, con la lesión, le costó regresar al nivel que antes que se había ido. Si podemos recuperar esos dos jugadores plenamente, el equipo va a ir encontrando la columna que necesita, y al final esperamos nosotros al final de la fase poder dar ese golpe que queremos, dar un paso más, intentar clasificar directamente a cuartos de final. Pero es muy largo y está muy parejo, y hoy por hoy estamos en un lugar donde podemos estar muy arriba, pero también tenemos que trabajar para seguir consolidando esa posición. Sebastián, ¿y esperabas un rendimiento tan alto de Matías Andes? No por lo que Matías Andes pueda dar como jugador, teniendo en cuenta los meses de inactividad que había tenido Matías. Sí, pues es que a nosotros nos pasa algo extraño con este tipo de cosas, porque lo mismo nos pasó con Javier Martínez, y a mí me parece que tiene que ver con un poco el hacer una apuesta sin tanta presión y tener paciencia. Y Matías, cuando llegó el primer día, se notaba esa inactividad, pero no paró de trabajar. Ustedes, si lo conocen bien, es un pibe bárbaro que lo que quiere es trabajar y progresar, y quizás no esperaba el rendimiento tan rápido, pero sabíamos que era un jugador que si estaba bien podía ser algo distinto. Es un jugador que que entiende el juego, que está tomando un protagonismo importante en los rebotes, algo que para nosotros es clave para poder correr, hoy el mejor rebotero de la liga, que se entiende muy bien con Sequeira y con Siri. Está teniendo un nivel individual más que aceptable, aunque yo creo que todavía puede mejorarlo más, pero es un punto clave en el funcionamiento del conjunto, ¿no? Sobre todo por eso de que sabe a qué juega, digamos, entiende muy bien lo que tiene que hacer. Sebastián, ¿te sorprendió? Lo charlábamos en el comienzo de este programa en Radio Argentina, en la M570, la cantidad de recambios que hubo en el receso. ¿Hiciste algún análisis? Vos tenés que hacer uno obligado por la ausencia de Manu Locatelli, pero ¿te sorprende la cantidad de recambios que hubo en este receso tan cortito? Sí. No, porque los recambios son parte de lo que un entrenador busca o el equipo busca para poder encontrar el equipo. Uh-huh. Cuando uno tiene la posibilidad de jugar con muchos extranjeros, tiene la posibilidad de recambiar. Entonces también eso hace que uno esté buscando constantemente. A mí la cantidad de extranjeros que se han cambiado no es sorpresivo porque por eso mismo, porque nos están dando la posibilidad de poder recambiar y de encontrar soluciones. Y bueno, los otros, muchos recambios han sido también por situaciones particulares de los equipos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el último mes, ¿no? O ahí en el receso. Quizás todos sabemos que estos 20 partidos de la segunda fase definen muchas cosas y uno quiere empezar de la mejor manera. Así que sí, no me sorprendió, sabía que iba a haber este tipo de recambio. Uh-huh. Y bueno, creo que 20 partidos todavía es una cantidad importante como para poder armar el equipo, rearmar el equipo, aquel que todavía no está muy conforme. Sí. No, yo te lo pregunto porque nosotros lo charlamos con Fabián y con Matías, y a mí, a diferencia de otras ligas, no deja de sorprenderme el número. Hoy 9 de julio tengas ya 6 recambios. Lo que pasa es que son situaciones prácticamente particulares. Y además creo que además tiene que ver con que si uno tiene la posibilidad, la va tomando hasta que encuentra. O hasta que podés tenerla, hasta que dejás de tener esa posibilidad también. Claro, en eso todos estamos en discusión constante si a 3 extranjeros o no. Uh-huh. Cuando vos te dan la posibilidad, la tomás. Eso me parece que es así. Y bueno, a uno le gustaría tener el mismo equipo desde que empieza hasta que termina. Claro. Esa es la realidad, pero la realidad también es que no siempre se puede, o mejor dicho, que la mayoría de las veces no se puede encontrar ese rendimiento que uno busca. Y ya te digo, antes de fin de año y con 20 partidos por jugar, y sí, la mayoría tomamos esas determinaciones para tratar de llegar a febrero, que es donde todos queremos llegar en el mejor rendimiento, con un equipo ya consolidado para los playoffs. Estamos hablando con el técnico de Sionista de Paraná, que está en la quinta colocación de la tabla de posiciones, pegadito a Quinza. ¿Cuál es la máxima aspiración que tenés en esta, digamos, segunda etapa de la Liga Nacional? ¿Estás apuntando a ese cuarto lugar? ¿Querés ir más arriba? ¿Estás conforme con lo que realizaste? No, conforme no, y satisfecho tampoco. Me parece que podemos, creo que el equipo puede estar un poco mejor en rendimiento y así ir escalando posiciones. Lo que pasa también es que la liga está contra pareja y hoy estamos a la quinta posición, pero tenemos medio punto atrás y un punto atrás ya el equipo. Así que no, un partido ya te cambia la posición. Lo que nosotros queremos es tratar de hacer un muy buen enero, que tenemos algunos partidos de local que más que de visita, ir consolidando, tratar de llegar ahí a febrero. Si mantenemos esta posición, creemos que podemos ir subiendo, pero bueno, después va a depender de nosotros y del rendimiento del equipo que están arriba, que también son el caso de Obra y Peñarol, ya están muy sólidos de nuevo, Quinza, que no pierde de local, Regata, que tiene esa aspiración de estar siempre arriba. Es difícil poder escalar a los 4 lugares. Nosotros estamos la aspiración es tratar de llegar a ser lo posible y bueno, creemos que tenemos potencial para poder después hacer algo más importante todavía. Seba, ¿cómo se dio la llegada de Fabricio Bay? Y si crees que lo vas a tener para el viernes. Ah, bueno, ojalá. Aparentemente él ya está en viaje hacia acá a Argentina. y según me decía hoy el jefe de equipo, va a tener que ver mucho con el transfer de pase internacional. Y ya el año pasado habíamos hecho un contacto con Fabricio, cuando nosotros estábamos buscando, él ya tenía ahí un contrato en Austria y no podía salir. Y esta vez estaba jugando pero sin un contrato firmado, entonces fue mucho más fácil la salida, y él quería venir para Argentina, así que bueno, se dio todo por suerte medio rápido también, cosa que era bastante escéptico yo en el momento de la lesión de Manu, y sin embargo bueno, creo que encontramos un jugador. Solo hablaba con Fabián García, eso que es un jugador de eso que hay que rescatar, porque es 1986, sí. Jugador galero de más de 2 metros, 1986. A mí me gustaría que, más allá de que juegue en Chenista, que juegue 4 ligas seguidas acá, claro. A ver cómo, cuando tenga pasado los 28 años, a ver si no es un jugador importante para nuestra liga. Son esos que tuvo no una chance todavía. En la selección, estuvo en preselección, ¿sí? Preselección, perdón. Sí, no, era un buen proyecto. Bueno, lo mismo pienso de Matías Nocedal, que no está acá en Argentina y que es clase 90. Sí. ¿Qué te parece si jugaría 3-4 ligas siendo clase 90 en Argentina? Quizás este es un jugador que podemos rescatar de eso, que van, pueden ayudar después a que la liga sea más fuerte, o que puedan después jugar a la selección, qué sé yo. Así que bueno, me pone contento también por eso, que podamos fichar un joven y que después juega en un sionista y se quede a jugar en Argentina. Está bueno, se va. Gallego. Nada, mandarle un saludo enorme, bueno, desearle lo mejor para esta nueva etapa que comienza, que es una etapa importante para él, para su equipo, y bueno, desearle lo mejor, como decía antes, porque la verdad que la gente sionista trabaja muy bien, mantiene una coherencia desde hace muchos años, y bueno, y merece estar arriba. Bueno, muchas gracias, yo le deseo lo mejor a ustedes, que son gran laburante del básquet y de la promoción de la liga, así que los felicito por el trabajo y que tengan el mejor 2012 posible. Abrazo, Seba, gracias por estar siempre en Uno Contra Uno. Bueno.